a través de YouTube, a través de Facebook y a través de un video que les compartan posteriormente. Se está transmitiendo en vivo gracias a la oportunidad que tenemos de la tecnología y también al ministerio de nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Ha sido de bendición, ¿verdad, hermano? Ha sido de gran bendición, y será de gran bendición. Alentamos a todos los hermanos que están en el mensaje de la verdad presente, donde quiera que estén, ¿verdad? Mientras tengamos las libertades, aprovechemos los medios que el Señor nos pone para predicar el Evangelio. Y gracias a Dios, y mandamos muchos saludos a todos los hermanos, donde ustedes se encuentren, les agradecemos bastante. Vamos a entonar un himno en esta mañana, el himno número 469. Nos colocamos en pie, hermanos, aquí. Gracias. Otros 6 días de labor se van y viene el reposar en este día que Dios dio. Vuelve, alma mía, descansar. Bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce da al mortal, mayor que en días de labor es hoy su gracia celestial. Hacienda nuestras preces cual incienso grato a Cristo allá, pues el reposo y la cura de esta paz es prenda de la paz mejor que gozará el cristiano allá, estando junto a su Señor. Qué bendición es glorificar el nombre de Dios a través del canto de la música sagrada, hermanos. Vamos a entrar a otro himno en esta mañana. Nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión, ¿verdad? Vamos a entonar otro himno más. El himno número 7. Himno número 7. Porque Dios nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha fortalecido. Venid con cánticos, venid del trono en redor. Con ángeles lo rendid a Cristo Salvador. Con ángeles lo rendid a Cristo Salvador. De alabanzas digno es Él, quien en la cruz bebió la copa de amarga hiel que vida al hombre dio. La copa de amarga hiel que vida al hombre dio. Cantad mortales por doquier, cantadle con ardor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzad la voz, a Él alegre sí. Y con los ángeles de Dios a Cristo bendecid. Con gozo pues alzad la voz, a Él alegres y amén. Y vamos a cantar un último en esta mañana, porque es bueno, hermanos, tener un espíritu alegre y un espíritu agradecido a través de las palabras con música, a través del canto. Aquí reunidos en tu santo nombre. Amén. aquí reunidos en santo nombre, rogamos nos des tu divino perdón. Perdido, afligido, se siente el hombre, mas gracias, oh Jesús, es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, no ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con cel y con farda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, sé tú nuestro gran protector, contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Amén. Que la gloria sea para Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí hemos visto tu mano protectora, hemos visto tu mano que nos ha guiado, que nos ha fortalecido, Señor, y sobre todo tu palabra y los testimonios que son una guía segura en el tiempo del fin y en el fin del tiempo. Señor, gracias, porque somos un pueblo con un Dios vivo, con un Dios que tiene principios. Con un Dios que conoce el fin desde el principio y que a través de sus profetas nos puede guiar de una manera certera, Señor. Gracias porque nosotros sabemos lo que viene, entendemos lo que estamos viviendo y por tu gracia y tu poder también nos has dado luz cómo protegernos. No somos un pueblo huérfano, sino podemos decir que el pueblo verdaderamente adventista tiene un Padre que está en los cielos, que se encarga de sus hijos a cada día en la tierra. Señor, acompáñanos con el poder de tu Espíritu Santo en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios estamos aquí, una vez más, en esta mañana. El año ha iniciado, ya casi termina el mes, ¿verdad que sí? Casi todo el mes, pero ha sido muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. El mundo está y sigue experimentando acá en el Norteamérica, ¿verdad? El brote de esta pandemia, muchas personas han fallecido, otras están en el hospital. Muchos hermanos preocupados, ¿verdad? Preocupados si nos puede pegar el virus, ¿verdad? Y de eso se va a tratar el tema, porque la verdad que tenemos como pueblo adventista es una verdad que presente, ¿amén? Que implica que para toda inquietud en el mundo, Dios ya se adelantó, ¿amén? Que tenemos una luz y tenemos una guía para estos tiempos, que el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, ¿verdad? Omnipresente y omnipotente, es el Dios que tenemos. Es un Dios vivo, hermanos. Amén. Y por eso es que vamos a compartir este mensaje en esta mañana. Como pueblo adventista del séptimo día, tenemos un mensaje final que dar. ¿Cuál es? ¿Es el mensaje de qué? Es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje final que tenemos que dar. Y este mensaje final va a verse acompañado con el descenso del Espíritu Santo de una manera tan poderosa, amén, que la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra visión del futuro en base a la escritura, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Amén. El mensaje del tercer ángel, lo repetimos, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Este es el mensaje del tercer ángel, que se tiene que dar hasta cuando termine el tiempo de prueba o el tiempo de gracia. Este mensaje, para que sea aceptado en el mundo entero, Dios le reveló a la profeta, la hermana White, que debía ir acompañado con un mensaje previo para que la gente aceptara este mensaje. ¿Verdad que sí? Y ese mensaje que va a abrir la puerta para que la gente acepte esta última advertencia contra el papado, contra el falso protestantismo, que es la unión de la iglesia y el Estado, ¿sí? Contra la justicia propia del hombre versus la justicia de Cristo, ese mensaje debe ir acompañado con el brazo derecho, que es la reforma, ¿qué? Prosalud. Dios sabía bien que este mensaje se tenía que dar hasta que se cierre la gracia, ¿sí o no? Este mensaje se tiene que dar durante la ley dominical. Se tiene que dar el mensaje del tercer ángel. Y antes y durante la ley dominical, tiene que ir acompañado con el brazo derecho, que son los 8 remedios naturales o la reforma prosalud. Amén. Ahora dígame usted, ¿llegará un momento cuando llegue la ley dominical que ya se tendrá que predicar nada más el mensaje o irá acompañado del brazo derecho? ¿Qué dicen los testimonios? ¿Llegará un momento que la obra ministerial, los predicadores no van a poder ya hacer su trabajo libremente y los que tengan el brazo derecho del mensaje, la prosalud, van a seguir dando el mensaje? ¿Amén? Sí. Va a continuar este mensaje, porque es el brazo derecho, la reforma prosalud, del mensaje del tercer ángel. Amén. Ahora, ¿podemos decir que lo más importante es uno de los dos? Los dos van de la mano. Amén. No se puede predicar, como dice la sierva del Señor, el cuerpo sin el brazo, ni el brazo sin qué. Sin el cuerpo. Es un paquete que Dios puso al pueblo adventista para el fin del tiempo. Amén. Es un paquete, que este paquete va a terminar cuando se cierre la gracia. Amén. Porque es después de allí el mundo va a experimentar calamidades que nunca experimentó. Plagas que nunca vivió. Y para esas plagas, ¿servirá la reforma prosalud después de que cierre la gracia? Ya no, para las 7 plagas ya no servirá la reforma prosalud. Ya no. Pero será de beneficio para aquellos que la hayan estado viviendo. Amén. Hermanos, entonces tenemos un gran mensaje escatológico, es decir, de los eventos de los últimos tiempos, con un mensaje de salud. Amén. Por eso el título que un servidor ha preparado de este tema en esta mañana lleva por nombre: el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué? Y la vacuna. ¿Qué les parece el título? O sea, ¿podemos considerar la vacuna como parte del brazo derecho del mensaje del tercer ángel? Algunos se quedan pensando, otros categóricamente dicen no. Y estamos viviendo en medio de una pandemia. Y después de que se acabe el invierno aquí, llegará quizá el rebrote a Sudamérica. Saludos a los hermanos de Centroamérica, Sudamérica. Los hermanos de Norteamérica, saludos, Dios les bendiga. En Estados Unidos están muriendo muchas personas. Es increíble que en el país donde Dios dio la luz de la reforma pro salud, hay miles de muertos. Y tenemos una verdad que se llama la verdad presente. ¿Cuál es nuestra posición? Hay una posición definida como pueblo adventista del séptimo día, no registrado en esta tierra, sino unido con el cielo. Hay una posición, hermanos. Lo que me encanta del pueblo adventista de antes es que tenía una posición para cada situación. Una posición firme. Una posición que une el brazo derecho con el mensaje. Firme. Y ustedes pueden ver aquí en la pantalla que dice la Conferencia General del 2020, del año 2020. Ustedes pueden ver aquí que ellos están recomendando la inmunización. Pero me puse a investigar y hubo una ocasión en la Conferencia General del año 1899. Allí estaba reunido, te voy a decir quién estaba reunido, Wagoner. Ah, el doctor Kellogg, el de los Conflays. Alguien dijo, sí, el de los Conflays. Que en su tiempo era uno de los doctores más respetados en el mundo y en Estados Unidos. Iba avanzado 5 años más que la ciencia. En esa conferencia general estaba Kellogg, Wagoner, Loverook. Y también estaban otros que posteriormente apostataron. Tristemente, de estos que les estoy comentando, varios apostataron. Pero en esa conferencia general estaba Kellogg, un doctor que hasta ahora tiene influencia en el mundo de la medicina. Wagoner, que era un hermano que Dios usó para el mensaje de la justificación por la fe. Amén, qué precioso mensaje. Estaba también allí Loverook, un pionero. Tremendo libro sobre el movimiento adventista que escribió. También estaba Conradi, que después apostató igual. Casi todos estos apostataron, excepto Loverook. También estaba, se me fue el otro nombre. Ahorita se los voy a poner ahí en la pantalla, se me fue. Pero varios de estos pioneros hubo un momento que estaban unidos en un gran mensaje, en una conferencia general. Amén. Y allí se habló del tema de la vacuna. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar ese asunto y lo comparamos con lo que hoy se habla en el website de la Conferencia General, tú vas a ver que hay dos posiciones. Tú es lo que vas a ver. Entonces tú te preguntarás, entonces, ¿quién está guiando a Dios en aquella conferencia y quién está guiando a Dios en esta otra en el 2020? Perdón, ¿quién está guiando a su pueblo? ¿Qué Dios está guiando a su pueblo? Y hermanos, lo que voy a hacer más adelante es simplemente he traducido eso y se los voy a poner a ustedes aquí. ¿Está bien? Se lo voy a poner. No sin antes tener nuestra base bíblica. Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de ¿quién? De Dios. Por las misericordias de Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestros cuerpos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? Hoy en día han salido predicadores que dicen que son del mensaje del tercer ángel. Yo le llamo predicadores gelatinas de fin de tiempo porque se mueven para todos lados. Sí. Y dicen, sí, pero no, no, pero sí, acerca de las recomendaciones. ¿Cuál es la relación entre el brazo derecho del mensaje del tercer ángel y la vacuna del COVID? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Cuando tú dices, ay, me costó mucho sacrificio esto, ¿qué das a entender? Que se abstuvo de algo. ¿Amén? Se abstuvo de algo e hizo algo que antes no hacía. La Escritura dice, y esto es en el contexto de la justicia, de Cristo. Romanos nos habla de la justificación por la fe. ¿Amén? Aquel que ha sido justificado por la fe debe de entender de que su cuerpo no le pertenece. ¿Que su cuerpo le pertenece a quién? A Dios. ¿Amén? Y dice la Escritura que debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? ¿O muerto? Antes, ¿cómo se presentaban los sacrificios en el altar de sacrificio? Bueno, se presentaban vivos, ahí los mataban y luego ya ya se ofrecían muertos. Pero Pablo está diciendo, ahora van a presentar sus cuerpos en sacrificio, ¿qué? Con vida. Con la calidad de vida que el Señor le ha dado a este pueblo. Amén. Hay un estilo de vida que Dios le ha dado a este pueblo, hermanos, al pueblo adventista. Amén. Dice en sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, ¿y qué dice? Agradable a Dios. Hay algo que a Dios le agrada. Hay una manera como presentamos nuestros cuerpos a Dios que a Dios le agrada. Amén. Y obviamente hay otras maneras que a Dios no le agradan. Dice que es vuestro culto, ¿qué? Racional. La manera como nosotros le digamos a Dios, Dios, aquí está el cuerpo que tú me has dado, es tuyo. Y la manera como se lo presentemos absteniéndonos de cosas para presentárselos un cuerpo vivo, lleno de vida, es un culto racional. Amén. Y luego mira el verso 2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, a este mundo. Este mundo te va a decir que hagas tú con tu cuerpo lo que tú quieras, porque es tuyo. Pero la palabra de Dios nos dice en esta mañana, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué dice? Agradable y ¿qué más? Y perfecta. Entonces, Pablo está diciendo aquí, que nuestros cuerpos son un culto, son un sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Debemos tratarlos con nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento para saberle presentar nuestros cuerpos a Dios al fin del tiempo para nosotros. Amén. Esa palabrita que dice ahí, racional. Sí. Significa el hecho de la presentación de lo que estás entregando. Exactamente, que uno lo haga con entendimiento. Pero sucede que ahora estamos viviendo en una pandemia y ya salió la vacuna. Y entonces he visto en internet que se deben vacunar los cristianos, ¿sí o no? Y bueno, hermano, y sobre todo el pueblo adventista, y más que el pueblo adventista, el pueblo que dice creer la verdad presente. Por eso esta es una verdad presente. Amén. Pero algunos, como están registrados con el Estado y son corporaciones, juegan los dos. Las dos posiciones. Y te dicen, no, pero sí, sí, pero no. Hermano, te digo una cosa. Para ese tiempo, 1899, en plena libertad, los pioneros adventistas, con consentimiento de la hermana White, declararon su posición en medio de una pandemia, declararon su posición respecto al uso de la vacuna. En medio de una pandemia. Y hoy nosotros debemos tener una posición igual. ¿Amén? ¿O Dios ya cambió? O su Dios de ellos era más fuerte y el Dios de los adventistas de hoy es un Dios, ¿cómo le podemos decir? Un Dios que le dice a su pueblo, pues haz lo que quieras, no presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, olvídate de eso que le dije a Pablo en Romanos. No, hermanos, tenemos un Dios que no cambia. El mensaje del tercer ángel, el brazo derecho y la vacuna. Bueno, cuando usted escucha la palabra vacuna, ¿qué se le viene a la mente? A ver, exactamente. Cuando usted va exactamente al diccionario, y eso quizá lo hayan escuchado con otros hermanos, solamente estamos aquí, ¿por qué viene aquí? Vamos a hacer un resumen, quizá para los que no hayan escuchado eso. Vacunar, de latín vaca, que significa, bueno, en inglés cow, vaca. ¿Sí? Es decir, inocular con la viruela de una vaca. Es decir, las vacas tenían viruela. Y les voy a comentar rápido la historia de la vacuna para que entendamos cuál es el asunto. ¿Está bien? ¿Cuántos han escuchado la historia de la vacuna? Bueno, aquí hay un libro, bueno, una revista adventista de 1965, dice La Historia de la Vacuna. Usted la puede leer aquí. Se llama Heraldo de Salud, que para este tiempo, hermanos, ya no tenía nada que ver con el Heraldo de la Salud. Da tristeza. Da tristeza, pero aquí te dan la historia y vamos a dar más adelante esto. ¿Cuál es la historia? Este doctor que ustedes ven aquí es un doctor inglés. Ahora, vamos a poner el contexto histórico, ¿está bien? Vamos a poner el contexto histórico para después entender la discusión que hubo en la conferencia general, compararlo con lo que está diciendo la asociación general y tomar una decisión. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, este señor por 1796, un inglés, un doctor joven, 20, 21 años, fíjense cómo inició esto de la vacuna. Vamos a lo más sencillito. Este doctor estaba preocupado porque muchas personas en Inglaterra se estaban muriendo por la viruela. Y mientras él estaba haciendo sus estudios y sus investigaciones, llegó una niñita. Y se le acercó al doctor. ¿Esta niña qué? Y bueno, él le dio a entender que estaba haciendo estudios sobre cómo atacar la viruela que le daba a los seres humanos. Y le dijo, ¿sabe qué? A mí no me puede dar esa viruela. Y el doctor le dijo, oye, niña, ¿y por qué a ti no? Dice, porque yo tengo la viruela de la vaca. Y si yo tengo la viruela de la vaca, no me da la viruela que le da a los seres humanos. ¿Entendemos cómo inició? Esa niña ni se registra. Pero esa niña dio la idea de la vacuna a nivel mundial. El doctor se quedó pensando y dijo, a ver, esta niña dice que no le puede dar la viruela que le da a los adultos porque ella tiene ya la viruela, como se dice ahí en inglés, cowpox, en inglés, ¿verdad? Ella ya tiene la viruela de la vaca. Y se quedó pensando este doctor y dijo, interesante, entonces si esta niña ya no le puede dar la viruela que le da a los seres humanos porque ya tiene, ya está inmune, ya tiene, digamos, la viruela de la vaca. Y el doctor, para hacer la historia corta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy diciendo la historia? Esto sucedió más o menos en 1796-98. En 1863, Dios ve a este pueblo adventista y le dice, reforma de la manera en que tú tratas tu cuerpo. ¿Entendemos? Porque hoy hay tantos chistes en cuanto a la relación entre el pueblo adventista y la vacuna, sin entender el contexto histórico y la razón por la cual Dios le dio esta reforma en 1863. 1796, este doctor dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es que voy a agarrar, estoy reduciendo la historia, ahí está toda. Voy a agarrar a unos niños, y agarró a un niñito nada más él, un niñito sano. Y bueno, lo que vamos a hacer con este niño, vamos a agarrar un poquito de vamos a sacarle a esta niña, ¿verdad? De esta niña de su cuerpo le vamos a sacar esa viruela, digamos, en una jeringa, lo que sea, y se la vamos a inyectar a este niño sano. Así empezó. Entonces, a ver, ve niña, le sacaron, le inyectaron. Esa niña ya tenía el virus ¿de qué? De la vaca. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a probar cómo funciona. Vamos a ir a experimentar con realmente una persona que tenga el virus malo, la viruela. Y le vamos a traspasar ese virus a este niñito que ya le pusimos el virus que tenía la niña. Fíjese, ¿cómo es eso? Usted debe de entender en manera sencilla cómo nació. Yo me he puesto a ver y me espanta ver predicadores que están hablando y diciendo sin entender cómo nació esto. En el contexto de cómo Dios dio el mensaje pro salud. Me espanta ver adventistas dando su opinión. O una de dos. O este método está bien. ¿Ustedes creen que este método Dios lo aprueba? Imagínate. Entonces, esta niñita había agarrado la enfermedad de la vaca. Dice, yo ya soy inmune a la enfermedad de la viruela que tienen los seres humanos. El doctor Jenner, así se llama, le saca a esta niña el virus, se lo traspasa a un niñito. Y entonces dice, ¿cómo saber si ese niño ya está inmune? Pues vamos a traer entonces viruela de otro lugar, ¿verdad? La traen y estuvo toda la noche viendo a ver si no. Y sí, empezó a tener reacciones ese niño. Pero después de unos días, el niño fue inmune a la viruela. Entonces quiso probar. Trajo de las vacas varias historias. Y el niño no le pasó nada. El niño se había convertido, su cuerpo del niño se había convertido en un cuerpo inmune. Porque básicamente le habían inyectado un virus de un animal que tenía una niña y se lo pasaron a él. El virus de una vaca. Por eso de ahí viene vacuna. ¿Entendemos? De latín, vaca, ¿verdad? Latín, vaca, con doble C, acá. Ser vacunado, ¿verdad? Inoculado con la viruela de la vaca. Mira, aquí está. Y aquí está, vacuna. De latín, vaccinus, de vaca, de latín vaca, que en inglés es cow, vaca. Y de ahí viene la vacuna. Entonces, cuando tú dices, me voy a vacunar, hablando en el concepto etimológico, ¿qué estás diciendo? Me voy a poner una parte de qué? De la vaca en mi cuerpo. En ese tiempo ese era el concepto, 1828. Ahora, ¿cuándo empezó esto? ¿1796? ¿1798? Para 1798, hermanos, la gente se moría y se moría con esa enfermedad. Era como ahora. Cuando tú lees la historia de ese tiempo, la gente moría a racimos. Dios en 1844 levanta un pueblo. Amén. Y a ese pueblo en 1863 le da el mensaje de los remedios naturales. Agua, buena alimentación, sol, descanso, aire puro, ejercicio. ¿Qué más? Confianza en Dios. Y le dice, mira, el mundo se está curando de esa manera. Esta es la manera que yo te doy para que tú te cures. Oh, cómo me gustaría escuchar predicadores que dicen ser del tercer ángel hablar claramente sobre el asunto. No importa, YouTube, no importa si tú nos cortas, vendrá un día que aunque tú nos cortes, el Espíritu Santo llenará la tierra con ese conocimiento. Oh, porque ahorita está de moda que quiten las cuentas. Pero no hay poder que se oponga al poder de Dios. ¿Alguna pregunta del origen de la vacuna? Entonces muchos se oponen, muchos dicen, pero no saben el origen. Y entonces, ahí está la historia en este folleto que les menciono. Ahí está la historia. Y en ese folleto, este es el doctor, ese es el doctor que hizo los experimentos. ¿Sí? Y él dijo, ay, pero se van a acabar las vacas que están enfermas, a lo mejor de tanta viruela que tiene la vaca, se van a acabar. Y después, ¿de dónde voy a sacar el virus para vacunar a otros? Si ya, ¿cómo va a pasar? Ah, y él inventó un método. Todo esto nos va a servir para entender lo que se deliberó en la conferencia general, ¿está bien? Él inventó un método, dijo, ah, bueno, si se mueren las vacas, pero quedan seres humanos enfermos con el virus de la viruela de la vaca. Entonces, si se me mueren las vacas, voy a agarrar, si este está enfermo, este señor, ¿verdad? Le voy a sacar a él y le voy a inyectar al otro que está enfermo. Y empezó a hacer eso, ya no sacando de las vacas, sino sacando de la gente enferma. Y entonces decía, bueno, si esta vaca tiene el virus, pero ya se murió, ¿verdad? Obviamente por el virus, pero este tiene el virus de la vaca, pues se lo saco y se lo pongo al hermano. Si ese hermano tiene el virus, se lo saco y se lo pongo. Ese método en su tiempo se practicaba en Inglaterra. Ahora, ¿Dios estaba viendo todo eso, sí o no? Entonces, cuando le dio la visión a la hermana Huay en la Reforma Pro Salud, ¿cómo se llamó? Reforma Pro Salud. Amén. Y en una de esas, ¿han visto una visión que Dios le mostró a la hermana Huay? Una vaca con viruela poniéndosela a los hijos de Dios que predicaran el tercer ángel. Hermano, la hermana Huay dice esta cita, me encanta la cita de la hermana Huay. Un poquito más atrás dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer al futuro. Amén. Eso lo está diciendo a principios de los años 1900. ¿Y se refería a estos tiempos? Claro. Y a todos los años que nos quedan. ¿Cuántos tenemos miedo? ¿Qué dice la profeta? ¿Puedes tener un poquito de miedo en el futuro? Es lo que dice la profeta. ¿Qué dice? No tenemos, ¿qué dice? Nada que temer al futuro. Amén. Mira, hermano, Salmo 91 te dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pueden ser soldados con armas o pueden ser personas llenas de virus, a ti no llegarán. Pero hay una condición, la vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en la introducción. Pero hay una condición. La condición es la obediencia. Amén. Y una obediencia que viene por fe. Esa es la condición. Por eso la profeta, en medio de todo las situaciones que había tanto dentro de la iglesia en aquel tiempo, ella dice, no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Amén. ¿Y cuál es parte de sus enseñanzas? El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Amén. Si nosotros olvidamos el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, los elementos o los remedios naturales. Entonces tengamos miedo al futuro. Pero si no olvidamos esas enseñanzas, no tenemos nada que temer. ¿Amén? Sí, sí. Quiero mandar a mis condolencias a todos los que han perdido un familiar en medio de esta pandemia. Es muy... Y no venimos aquí a burlarnos o a hacer mofa de los que están viviendo quizá un dolor por haber perdido un familiar debido a la pandemia. Venimos a enseñarles lo que Dios nos dio en 1863 y a decirles que tenemos una gran luz y a pedirles disculpas porque hemos puesto esa luz debajo de un almud. El pueblo con tanta luz debiera haber salido a ayudar a los necesitados en esta pandemia. ¿Sí o no? En algunas ocasiones, gracias a Dios, he conocido de médicos misioneros que lo han hecho, o de hermanos que lo han hecho. Pero hermanos, la tristeza es que muchos de los que dicen creer en el mensaje o se tienen el nombre de adventistas han sucumbido. Entonces tenemos que ir a la historia pasada. Amén. Ver cómo los pioneros entendieron la mayordomía de su cuerpo como una ofrenda para Dios. En ese tiempo, 1798, 1800, 1830, 1844, 1860, 70, hermanos, esta historia de la vacuna que les conté se esparció por todo el mundo. Y el mundo se estaba poniendo virus de animales para contrarrestar, para que su cuerpo llegara a ser inmune cuando llegara ese virus. Esa era la manera en que la vacuna funcionaba y sigue funcionando. Entonces, ¿creen que Dios se equivocó en 1863 al darle una manera distinta de sanar a la gente? ¿Creen que Dios se equivocó? Al contrario, Dios es sabio. Me llama la atención, porque antes no había vacuna, pues hasta que se inventa en 1796. Y la realeza en Rusia, los zares, tenían un hijo enfermo de smallpox, es decir, de viruela. Y también le pusieron y se curó. En inglés la vacuna tiene el nombre de vaccine. O vacuna, pues en español. Y como se curó, dijeron, no, pues este niño debe llevar el nombre de vacuna. Y le pusieron Vasinov. Así se llama el niño, se llamó niño. Es como ponerle ahora en ruso, ¿verdad?, a su hijo Vakunov o Kovidov. Así le pusieron. Ahí está en la historia. Fue algo revolucionario. Pero si fue algo revolucionario, entonces, ¿por qué Dios no se lo dio en los remedios al pueblo de Dios? ¿Por qué piensan, hermanos? Aquí en México está llegando. En otros países no ha llegado ni una. En Estados Unidos ya van no sé cuántos millones de vacunados, pero son poquitos. Pero tú debes entender qué hay detrás de esa palabra. Es un virus metiéndose a tu cuerpo. Ahora Dios te dice, preséntame tu cuerpo en sacrificio vivo. Como pueblo de la verdad presente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos cosas y asuntos definidos. Amén. Que otros predicadores... se vuelvan, como dije hace rato, como gelatinas, porque están bien comprometidos con el Estado y te digan sí, pero no, sí, no, y más te confunden. Entonces, en este contexto, la sierva del Señor escribió: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Para su tiempo ya estaba esa manera, hermano. Y había otras más. Había otras maneras de practicar el arte de sanar. Cuando el mundo se ponía el virus de la vaca en su cuerpo para ser inmune, cuando le llegara el otro virus de parte del hombre. Dios le dijo a su pueblo: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Amén. En este contexto de 1796 para 1844, para 1850, para 1863, el cielo vio cómo el ser humano se ponía el virus de un animal en su cuerpo para ser inmune y dice: no, hay una manera que yo apruebo. ¿Cuál es? Los remedios de Dios son los simples agentes de ¿qué? De la naturaleza. En este contexto, ¿qué dice allí? Que no recargan ni qué. No recargarán ni debilitarán al organismo por la fuerza de sus propiedades. Grábate bien esa cita. ¿Le hacen daño al organismo? ¿Los remedios naturales le meten un virus al cuerpo? ¿Le meten parte de un virus al cuerpo? No. Ahora, si tú vas a predicar el mensaje del tercer ángel con el brazo derecho, que son los remedios de Dios, formará parte de ti poner una enfermedad que esté en un animal o en cualquier otro elemento vivo y ponértelo a ti, formará parte eso del mensaje, del brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Mira la cita. No recargan ni debilitan el organismo. Grábatelo bien. El aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios, escucha bien, por cuya falta están muriendo ¿cuántos? Millares. Amén. Amén. Ah, no porque estén muriendo, sino por la cita. Entonces Dios dice: mira, te doy los remedios naturales, miles están muriendo. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a ir al virus de la vaca para ponerle el virus de la vaca o vas a ir al aire para darle aire a la gente? ¿Vas a ir a la alimentación para darle alimentación a la gente? ¿Qué vas a hacer? Ir a los remedios naturales. Exacto, mi hermano. O somos adventistas o no somos. Y a esto le están llamando hoy teoría de la conspiración también. Le están llamando eso. Y estamos en la introducción del contexto histórico y del contexto teológico escatológico. Es decir, Dios nos dio una doctrina para el fin del tiempo de cómo tratar nuestro cuerpo. Amén. Y está basada en la Biblia. El asunto es que hemos olvidado cómo Dios nos ha guiado en el pasado, hermanos. Hemos olvidado los contextos. Ese niño que fue vacunado y que salió el experimento, salió bien el experimento y ya no, y muchos no se murieron y se empezaron a vacunar. Y después este hombre fue condecorado y con muchos regalos. Y se murió joven, no tan viejo, no, se murió joven. Pero él cambió la manera de curar en el mundo, entre comillas. Pero entonces, ¿será que Dios se equivocó con esto? ¿O podemos nosotros combinar los remedios con un virus animal en tu cuerpo? Sí, hermano. Bueno, de eso hablaremos, de eso se está estudiando también, ahorita estamos con esta vacuna del animal. Pero si esa persona trae virus animales, ¿qué se está poniendo? Si esa persona ha comido carne y todo, ¿qué se está poniendo? ¿Me explico? Es que tenemos luz. Tenemos luz. En la Biblia, en la palabra de Dios. Y estos son los remedios. Estas son las maneras de curar. Por eso dice, hay muchas maneras. Y tenemos que ser cuidadosos, y hablo a los hermanos médicos misioneros, de aferrarse y acercarse a un escrito está. Porque recuerden que al final Satanás se mostrará como el gran médico misionero, lo dice la hermana White. También te manejará los recursos naturales. Mezclados con espiritismo. No hay duda, hermanos, que el justo vivirá por la fe. Amén. Sin embargo, estos remedios están pasando de qué, dice aquí. De moda, porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. Ya para ese tiempo, para 1800, ¿qué? 85. ¿Hace cuánto tiempo que Dios le había dado? 1863 le había dado. Y ya la gente ya no los quería hacer. El aire puro, el ejercicio, el agua pura, un ambiente limpio, amable, están al alcance de todos. ¿Cuánto cuestan? Poco costo la alimentación. Mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen, ¿dónde? Sobre el organismo. Entonces, tendremos que tener una definición si Dios dice, mira, preséntame tu cuerpo en sacrificio vivo. Y si algo va a afectar mi organismo, ¿tenemos que tener una definición? ¿Sí o no, hermanos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, hasta aquí hemos avanzado en los contextos, nada más. Pero ahora vamos a meternos a la discusión, ¿está bien? La discusión que tuvieron nuestros pioneros o la plática, y salió lo de la vacuna. Les quiero advertir una cosa, que en ese tiempo se usaban palabras que para nosotros hoy pueden ser ofensivas, no es así. Las palabras que en ese tiempo se usaban hoy se pueden usar como discapacitados o gente con capacidades distintas, diferentes, pero en ese tiempo se usaban así. Quiero advertirles otra cosa, muchos de ellos en ese momento estaban unidos en el mensaje. Posteriormente el diablo los arandió. Y se fueron con vientos de doctrina. Nosotros no seguimos los errores de estos hombres, sino los principios basados en la palabra de Dios que ellos hablaron y discutieron. ¿Amén? Sí. Pero me encanta la posición que tuvieron. He leído una y otra vez y digo, wow. Y lo he leído en inglés, he vuelto a leer en inglés y otra vez en español y traducirlo. ¿Dónde se encuentra? Apúntenlo. Boletín de la Conferencia General, febrero 21, 1899. Boletín de la Conferencia General, febrero 21, 1899. Si alguien lo quiere ya traducido, un servidor lo ha traducido, nada más se lo pasamos ahí al hermano Pedro, él los manda ahí para que lo hagan viral. Es decir, 1899, febrero 21, 1899. Ahí se da el reporte de una plática que se tuvo un día anterior. Y la plática comienza, es la novena reunión de la Conferencia General, lunes 9:30 de la mañana, febrero 20. ¿Cuándo se da esta discusión? Lunes 9 de la mañana, febrero 20, se publica, febrero 21 de 1899. Está en inglés, pero lo vamos a presentar en español. todo, no todo el boletín, sino esa discusión sobre la vacuna que se da en la conferencia general donde están todos los delegados. ¿Cómo dice, hermanito? La anterior, esta. Ah, ok, ahí está. Hermanos, aquí están los delegados, aquí está Wagoner, aquí está Jones. La hermana Guay sabe que se está llevando a cabo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice la cita. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y sus enseñanzas en el pasado. ¿Amén? Pues vamos a ver esta manera, ¿está bien? ¿Sí? Entonces ya vimos, cuando todo el mundo decía, oh, la vacuna, ¿verdad? Métete el virus de la vaca, el virus de un animal a ti para que te vuelvas inmune. Y hoy la gente parece que es normal. ¿Le parece normal? Piensan que es normal. A ver, ¿qué día Dios hizo al hombre? ¿El sexto día? Y al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Cosa que a los animales no. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de quién. De Dios. Amén. ¡Qué privilegio! Entonces, pensemos doctrinalmente. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para traer un virus de un animal y plantártelo. Nuestro culto racional. Culto racional. Si todo adventista entendiera esto, que Dios levantó al pueblo adventista para ser un pueblo distinto. Y como decía la cita, como dice la cita que vamos a ver adelante de Kellogg, un pueblo inmune ante todas las enfermedades. Por eso me gocé en eso, leyendo eso. Sí, hermano. Entonces, ahí está, ya le tomó foto, hermano Pedrito. ¿Ya? ¿Okay? Ahí está febrero, entonces... Febrero 9:30 de la mañana empieza el asunto, ¿verdad? Vean, aquí está Wagoner, pero bueno, nos vamos al punto donde le dicen, doctor Kellogg, háblenos de la obra médico-misionera. En ese tiempo estaba la Iglesia Unida. Y vamos a entonces, son, yo digo, se los voy a presentar todos a los hermanos, no importa que sean dos partes, ¿está bien? Porque ¿qué hora son ahorita ya? Hermano, el tiempo se va rápido. Mire, ya son las 11:20. ¿Sí? Pero hasta aquí el asunto es que hayamos entendido el contexto. Bueno, entonces aquí dice, hubo un receso en la plática, le dicen al doctor Kellogg, John Harvey Kellogg del sanatorio de Butter Creek, se le pidió dirigirse a los delegados sobre la obra médica misionera, y lo cual él hizo. Si no estamos, quiero aclarar otra cosa. En este momento no estamos aceptando el panteísmo de Kellogg. No. En 1899 todavía él, se podría decir, estaba dentro del mensaje. Wagoner y los que vean allí con Rad y todos ellos estaban dentro del mensaje. Entonces, vamos a verlo aquí en español. Y por eso allá pongo en la esquinita el boletín, porque ahí lo estoy sacando, ¿está bien? Entonces, miren lo que dice aquí. Al reunirse nuevamente la conferencia, se le pidió al doctor H. Kellogg del sanatorio de Butter Creek que se dirigiera a quiénes. A todos los delegados de la Iglesia Adventista. Oh, si este hermano no hubiera apostatado y vamos a suponer que en aquel tiempo estuviera la conferencia general de hoy, hermanos, les hubiera dado una cachetada, como dice el hermano aquí presente. Gracias por quitarme la palabra y decirlo a usted. Porque vamos a comparar primero lo que se menciona en esa sesión donde están todos los delegados. Y lo vamos a comparar con lo que se está diciendo hoy. ¿Qué creen? ¿Por eso vieron ahí en la primera ilustración que son dos guantes? ¿Sí? Sí, porque incluso aquí habla de boxeadores, y se lo voy a mostrar. En este guante, podríamos decir, en esta esquina, tenemos la conferencia general del 2020, hoy. Y en aquella otra, tenemos los pioneros adventistas con la luz que Dios les ha dado en 1899. Dos puntos de vista distintos respecto a la misma situación. Entonces, una de dos. O Dios está dirigiendo a esta, o Dios está dirigiendo a esta. Bueno, nosotros estamos del lado de esto. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Porque aquí entramos en este momento a la discusión que ellos tuvieron respecto a la situación. Ahora, era necesario para entender esto, el contexto histórico, cómo salió la vacuna, cómo todo eso que se dio allá en Inglaterra, era necesario para que usted entienda esto. Ajá. Entonces, ok, entramos. Ahí están todos los delegados, ahí están sentados los delegados. Dice, a ver, doctor Kellogg, diríjase a los delegados sobre la obra médico, ¿qué? Sobre la obra médico misionera. Háblenos de la obra médico misionera. Qué pena y qué vergüenza para los médicos misioneros que están apoyando la vacuna el día de hoy, y qué pena y qué vergüenza para los predicadores que están diciendo, pues sí, pero no. Y no, pero sí. El pueblo adventista necesita una definición hoy. ¿Amén? Ahora, usted tiene la libertad para irse a donde quiera, pero Dios tiene un escrito, está. ¿Amén? Entonces estaban reunidos los delegados y le dijeron, ábrenos sobre la obra médico-misionera. Y dice ahí el reporte lo que él hizo de la siguiente manera. Vamos a, entonces, en este momento empieza a hablar el doctor Kellogg, sí, el de los conflictos. El que hizo cosas de gimnasio que se metieron al barco el Titanic. El que en su tiempo era el hombre que Dios usó, solo que él se le subía el orgullo, y médicos misioneros, cuidado. Y que en ese tiempo ese hospital o ese sanatorio con los ocho remedios fue una luz, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y que después el diablo lo infiltró. Bueno, estamos hablando de Kellogg, y Kellogg entonces empieza a hablar. Vamos a ver. El tema de la obra médico-misionera nunca ha ocupado una gran cantidad de tiempo en los consejos de nuestra asociación general. Oh, bueno, desde ahí empieza siendo una verdad. Habla más de asuntos, de otras cosas, pero poco tiempo se le da ¿a qué? A la salud del pueblo de Dios. Y supongo que no será apropiado ocupar una gran cantidad de su tiempo aquí hoy. Pero escuchen bien, se fue de largo porque habló de la vacuna. Y todo, hasta los delegados le hicieron preguntas. Y él dijo, pues, claro que afirmo lo que estoy diciendo. Mire, el tema es muy extenso y quiero resumir brevemente el trabajo que se está realizando y que se debe hacer. Hacer esto completamente ocuparía más tiempo del que podría permitirse dedicarle aquí, donde hay tantos otros temas que necesitan una atención cuidadosa. Así que dijo él, voy a agarrar poquito tiempo. Y hermano, y este poquito tiempo hasta el día de hoy debería ser conciencia en el pueblo de Dios. Entonces, tú decides si te metes el virus de una enfermedad a tu cuerpo. Tú decides. Pero Dios ha dado clara explicación. O tú decides si te metes parte de ese virus, que es lo que es la vacuna del COVID, parte de ese virus, esos piquitos que salen del virus, los han visto en las ilustraciones. Tú, eso es lo que va en la vacuna, parte de ese virus. Si te lo metes en tu cuerpo. No, es que no es todo el virus, están diciendo, es parte de ese virus, nada más las proteínas que están en los piquitos, eso va en la vacuna. Pero no es todo, pero es parte de. Mira lo que sigue diciendo acá. Ah, y aquí empieza, agárrense, porque aquí empieza, ahí están todos los delegados. Los principios de la reforma pro salud, a los que llamamos nuestros principios de salud, han estado ante este pueblo durante 35 años, y cuanto más los he estudiado, más me asombra su magnitud y su belleza. especialmente durante los últimos 3 años, estos principios han crecido con maravillosa rapidez. La longitud, la amplitud, la profundidad de estos que Dios nos dio hace un tercio de siglo, se definen cada vez más claramente y se establecen cada vez más a fondo en hechos ¿qué? Científicos. ¿Cómo nació el pueblo adventista? ¿Todos eran científicos? ¿Elena de Huay era científica? ¿Jaime Huay era científico? ¿Loburg era científico? Hermano, eran hombres y mujeres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Y este pequeño grupo, Dios lo visitó con la luz del cielo. ¿Amén? Con la verdad del Evangelio en Cristo y la manera como al final el cristiano debía enfrentar todo tipo de situaciones ante la bestia, la marca de la bestia, las enfermedades, las epidemias. El asunto que nos hemos olvidado, dice ahí. Y entonces en lugar de ver esa luz como luz, la vemos como vivemos las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Dice aquí, así que tenemos los principios pro salud que ahora la ciencia ha afirmado. Fíjense nada más. Ajá. Adelantadísimos. Sigue hablando el hermano Kelo. Nos damos cuenta que casi todos los nuevos descubrimientos de la ciencia que tienen alguna relación con la salud confirman estos grandes principios. Estos hermanos, guiados por Dios, hasta ese momento, alaban a Dios porque saben que aunque ellos no son científicos, la ciencia que venía o estaba alrededor de ellos confirmaban el uso de estos principios. Y no se puede encontrar una sola palabra ni un solo hecho puede ser presentado por nadie que debilite en el más mínimo grado o de cualquier manera el sentido, en un sentido que derroca uno solo de los principios que se han practicado todos estos años. No hay nada que lo pueda echar para abajo. ¿Te das cuenta de la posición? Y ahorita ellos van a decir, y cuando venga la vacuna, no, cuidado, son nuestros principios, no es la vacuna contra la viruela. Fíjate cómo lo enfrentaron. Vamos a seguir leyendo. Es algo que debe darnos fe. ¿Qué más? Esperanza. ¿Y qué más? Confianza. ¿Tenemos esa fe, esa esperanza y esa confianza, hermanos? ¿O esperamos que una parte del virus se meta acá al cuerpo para decir, soy inmune? Eso es lo que muchos adventistas están esperando. De la sierva del Señor se parara y dijera, shame of you. Me avergüenzan. Es que ella hablaba inglés. Seguimos leyendo. Es algo que debe darnos esperanza, fe, esperanza y confianza, no solo en los principios, sino en la forma en que el Señor nos los trajo. ¿Amén? ¿Cuánto nos costaron? Nada. Así como en todas las demás verdades que acompañan. Miren, ¿cómo nos costó el santuario, la purificación del santuario? Fue oración, rodillas, la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Ahora, los principios de la reforma, ¡oh, qué precioso! ¡Cómo Dios nos lo dio! Éramos un grupo ignorante, pero Dios nos dio la luz. ¿O no, hermanos? Están todos los delegados escuchando al doctor Kellogg. Ahí está Wagoner. Ahí está Lovebrook. Sigue diciendo, sigue hablando el hermano, está diciendo. Es simplemente tomar estos principios de salud y ver de qué manera simple, clara y simple fueron presentados por primera vez. ¿Qué dice aquí? Sin acompañamiento, ¿qué? De hechos científicos y observe cómo se han abierto camino en el mundo. Es que era un grupito pequeño, hermanos, el pueblo adventista, que Dios le dijo, hey, los remedios naturales, y empezaron a poner sanatorios y sanatorios y sanatorios, y hermano, la gente se empezó a dar cuenta que había una manera distinta de sanar a lo que el mundo estaba usando para sanar. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Repasando nuestra historia, porque nuestro cuerpo debe ser presentado ante Dios como un ¿qué? Como un sacrificio vivo. ¿Amén? Ahora, ahí va, yo estuve investigando. Hay virus vivos que te meten en ciertas vacunas, hay virus muertos que te meten, hay virus que han sido alterados, pero finalmente son virus. Parte de los virus. Entonces, cuando Dios levanta este pueblo, dice, lo levantó con los remedios naturales, primero la doctrina, después esto, 1863, y dice, ¿sin hechos qué? Sin hechos científicos. Y miren, sin hechos científicos, para ese tiempo que estaba el hospital y en varios lugares la reforma pro salud, la gente decía, háblenos de este mensaje. Miren, no solo está, no solo entre esta gente, sino en todo el mundo encontramos que estos principios están ¿qué? Ahora, ¿se puede decir eso el día de hoy, hermano? ¿Que el pueblo adventista, todo el pueblo adventista está levantando estos principios? Solo una pequeña partecita. Que se le ve como teóricos de la conspiración. ¿Qué cosas? Pero la tristeza del día de hoy, que mucho adventista el día de hoy ha dejado estos principios y está buscando ayuda allá. ¿En el otro qué? En la otra manera de sanar. Mira lo que sigue diciendo. El pastor Conradi, bueno, este pastor en su tiempo estaba bien, después apostató, después dejó de creer en los escritos de la hermana Juárez. ¿Podría decirles cómo se reciben los principios de higiene en Alemania y dónde? Hungría. El hermano Holzer podría decirles cómo se están desarrollando, ¿dónde? En Suiza. Y desde Australia tenemos, ¿qué dice allí? Cartas de la hermana Juárez. ¿Qué les parece? Dice aquí, desde Australia tenemos cartas de la hermana White, la doctora Caro y el pastor Daniels, ¿verdad? Que cuentan cómo estos mismos, ¿qué? Principios están agitando las mentes de la gente de allí, de Australia. El doctor Wagoner y el profesor Prescott, ¿qué dicen? ¿Pueden decir cómo están creciendo en la mente de la gente? ¿Dónde? En Inglaterra. ¿Dónde se inventó la vacuna? Y entonces Dios levanta un pueblo para llevar los principios donde se había inventado ¿qué? La vacuna. Por eso nos sirvió el contexto histórico. Entonces, si Dios hubiera visto que la vacuna era lo último en la reforma pro salud, ¿para qué dio los otros remedios? ¿O no? Sigue diciendo. El doctor Wagoner y Prescott pueden decir cómo está creciendo la mente, en la mente de la gente, esos principios, pues, en Inglaterra. Y podría pasar varias horas contando cómo se están desarrollando los principios en este país, es decir, en los Estados Unidos, y moviendo los corazones de la gente. Los delegados estaban callados. Porque era cierto eso. Salud, hermanito. Era cierto. Hermano, Dios dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y al final del tiempo quiero que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Y te voy a dar los remedios para que lo presentes. Amén. Recuerdo que hace 16 o 18 años un colportor en Ohio estaba presentando Good Health, era una revista. Colportor es alguien que vende libros en las casas. Y llamó a una casa, se presentó como un misionero de un sanatorio y le dijo a la señora que abrió la puerta, vine a hablar contigo sobre métodos de salud. Fíjate, así eran los colportores de antes, ¿no? Que, no que, ay, qué bonito gato tiene usted. ¡No! Lléveselo porque no quiero ese gato. ¡No! Vengo a hablar de usted, con usted, de los principios de salud. Imagínense que cada dentista hoy tocara una casa donde está una gente con miedo del COVID. Y que le diga, mire, por la gracia de Dios, no me he enfermado. Y vengo a decirle el secreto, ¿por qué no me he enfermado? ¿Ustedes creen que para eso Dios levantó al pueblo adventista? ¿Sí o no? ¿Hermanos? ¿Sí o no? ¡Claro! Entonces, en ese tiempo, el colportor llegó, ¿verdad? Y dijo, vengo a hablarle sobre los principios de salud. Ella dijo, no tenemos tal cosa en la casa y no queremos nada. Pero ha llegado el momento. Kellogg le está hablando a los delegados. No tenemos nada que temer al futuro, al menos como Dios nos ha guiado. Y sus enseñanzas en el pasado. Amén. Dice, pero ha llegado el momento, está diciendo Kellogg, a todos los delegados de la conferencia general, que la gente comienza a ver la necesidad de estos principios de salud y también los quiere en sus casas. Hermano, en la Ciudad de México, dicen que, yo veía un reportaje, que dicen, hay tantas camas. Y llegan al hospital y dicen, es que no hay camas. Y entonces pues le dicen, ah, es que sí hay camas, lo que pasa es que están ocupadas. ¡Qué cosas! Sí, sí hay camas, pero están ocupadas, pero sí hay camas. Y cuando salgan esas tendremos tantas camas desocupadas, pero... Entonces, ¿qué está haciendo la gente? En sus casas, curando a sus enfermos, ¿sí o no? ¿Han sabido de sus situaciones? Entonces, desde 1899, el que era el director de la obra médica misionera dijo, llegará un día que la gente va a querer estos principios en sus casas. Hermano, parece que estaba... obviamente él no es profeta, pero parece que en su entendimiento de cómo la constitución física iba decayendo, él dijo, y ahorita le voy a demostrar, porque él hizo un pronóstico. No, él no es profeta, pero hizo un pronóstico hasta el 2000 y tantos. Ahorita se lo voy a enseñar. Era un hombre inteligente, que lamentablemente cedió su inteligencia a una falsa doctrina. Pero en cuestión de salud... Sin palabras, pues. Ha llegado el tiempo en que estos principios se necesitan. ¿Qué dice? Los quieren en las casas. Hay una cosa sobre la que llamaría su atención. No recuerdo si hablé de eso hace 2 años o no, pero es una cosa muy espantosa. ¡Oh! Aquí empieza a hablar de la vacuna. O sea, hay una cosa, dice. La gente en sus casas necesita estos principios. Pero les voy a hablar de algo que les hablé hace 2 años. No sé si recuerdo que les hablé o no. Dice Kellogg a los delegados. Pero es una cosa muy espantosa. ¿Muy qué? Muy espantosa. Y mira al mundo a la cara y no pueden escapar de ella. Esa cosa está mirando al mundo a la cara y el mundo no puede escapar de eso. Hermano, estamos viendo en la práctica cómo ellos aplicaron los principios de... Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Amén. Entonces, ¿qué lo dice? Bueno, ya que les hablé de los principios, les voy a hablar de una cosa espantosa, contrario a los principios. Y aquí empieza, me encanta cómo él empezó. Fíjense cómo empezó. Hay una clase de personas en el mundo, y él se estaba refiriendo a los que eran partidarios de la vacuna. Desde aquí empieza, pero empieza tranquilito. Ahorita vean cómo sigue y cómo termina. Hay una clase de personas en el mundo que intentan hacernos creer, fíjense nada más. O sea, a él lo intentaban hacer creer también, que nos estamos volviendo más saludables. Oiga, ¿no es eso lo que te intentan hoy hacer creer? ¿Eh? ¿Sí? ¿Que ya eres inmune? Ah, ahorita, y él habló de eso, de todas las cantidades de vacunación que tienen los chamacos. Hermano, si hubiera tenido... tenido esta luz? Yo lo acepto, en algún tiempo cuando fue niño y llegaron a la escuela las enfermeras, pa, toma, nos daban, acá nos picaban. No, no, no, ni con permiso, es, aquí está el chamaco, dele. Y llegaban las enfermeras a casa con su boina y su traje y yo les tenía miedo y corría, pero me agarraban. Y ahora le echaban. ¿Cómo? ¡Ay, los papás! ¡Ay, ay, chamaco, véngase aquí, aquí, aquí! Y no llore, y si llora, aguántese como los machos mexicanos, disculpen. Las experiencias en México, quizás en sus países también, hermanos. Si hubiéramos tenido esta luz, si los pastores en su tiempo nos hubieran dicho, ¿o no? ¿Ustedes creen que los pastores no van a tener que dar cuenta del cuerpo de los hermanos? ¿O nada más de sus oraciones espirituales que suben y del cuerpo, no? Pero si ya se está moviendo. Pues para que vea, hermanito Pedro. Bueno, vamos a seguir viendo el asunto, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que está hablando a los delegados? Y dice, hay una clase de personas que dicen que puedes vivir una vida más saludable, que la vida humana se alarga, que estamos haciendo descubrimientos tan maravillosos sobre cómo prevenir enfermedades y cómo combatir las plagas. Hay una clase de personas que dice que ya tú puedes enfrentar todo y ser inmune, etcétera, y que poco a poco vamos obteniendo la victoria sobre estas, ¿qué? Sobre estos males. Y poco a poco, si no podemos exterminar la viruela, allá entendimos la viruela, ahora sí, entendemos el contexto, ¿verdad? En ese contexto, ¿qué es lo que se enfrentaba a la vacunación de la viruela? Y dijo, o estamos con la vacunación de la viruela, es decir, el virus de la vaca en ti, o estamos con los principios de Dios en ti. Por eso dice, es que esto es una cosa espantosa que les voy a hablar. Pero hermanos, hoy la gente no está diciendo que... Ahora, piensan que los remedios esos son los espantosos y que aquel virus dentro de ti es la bendición de Dios. Ahora, miren lo que dice. Dice, hay una clase de personas en el mundo, etcétera, que piensan que seremos capaces en todo caso de... que podemos terminar la viruela, seremos capaces en todo caso de privarla de su poder. ¿Mediante qué dice? ¿Mediante qué? La vacunación y de otras formas. Ahora tenemos que mirar este asunto directamente a la cara. ¡Wow! ¿Qué les parece hasta aquí? Los delegados se quedaron así, miren. Bueno, yo no lo puedo leer en sus preguntas. ¿Cómo se quedaron? Como en shock. Doctor Kellogg, ¿no estás a favor de la vacuna? Que voy a estar, dice. Esa es una clase de personas que piensan que con eso se alarga la vida. No tenemos nada que temer al futuro, al menos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y esta es una manera como Dios nos guió en ese pasado. Amén. Y dice, estas personas dicen que tú vas a vivir más a través de la vacunación. Pero vamos a enfrentarlos cara a cara. ¿Dónde está alguien que diga eso el día de hoy? ¿Sabes por qué? Porque las iglesias se han vuelto corporaciones. Y como corporaciones tienen que estar bajo las dictaminaciones del Estado. Y el Estado, como no es iglesia, no tiene la luz de Dios. Van por otro camino. Claro que su deber es al su conocimiento que tengan gobernar al pueblo. Pero Dios a la iglesia le dio una luz que sería para beneficio de los gobernados del Estado, ¿entendemos? Qué sencillo y a la misma vez complejo para el que no entiende la separación de iglesia y Estado. Vamos a enfrentarlo, dijo, vamos a enfrentarlo. ¿Y qué dijeron los delegados? No, no, no hables de la vacuna, Kelo, porque nos vas a meter en problema. Hermano, ¿cómo no iba a hablar de la vacuna Kelo? En aquel tiempo, por los principios de salud, él era cabeza y no cola. ¿Entendemos? Ahora, recuerden que dijo, la hermana White también está practicando estos principios en Australia. Y eso va en contra de lo que algunos están diciendo, de que ella fue y se vacunó. ¿Ustedes creen que la hermana White se ha de ver el virus de una vaca en su cuerpo? No. Porque va contra los principios. Bueno, aquí tengo el libro este, Mensajes Selectos, donde dice aquí al final que ella fue, dice su secretario en 1931 que ella fue y se vacunó. Pero acá atrás, en el capítulo 29, dice, hay solo una manera de curar. ¿No se contradeciría? Entonces, todas estas cosas que vienen anotadas, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque esas son de los... Sí, de los infiltrados. Ahora vamos a enfrentarlo, dijo. Porque la hermana Huay allá en Europa está con los mismos principios que nosotros creemos aquí en Estados Unidos. Bueno. Hace menos de un mes encontré alguna evidencia estadística, hablándole a los delegados. La hermana Huay está en Australia pensando lo mismo que... Alguna evidencia estadística en una de nuestras revistas científicas que indica que en la actualidad hay en los Estados Unidos un idiota por cada 500 personas. Ahora, en ese tiempo se usaba la palabra idiota, imbécil, ¿y qué más? Ajá, loco, lunático, por personas que... ¿cómo él da a entender aquí eso? Por personas que fueron afectadas por la vacuna. Ese es su concepto del doctor Kelo. Vamos a leerlo. Dice, en una de las revistas científicas indica que en la actualidad hay en los Estados Unidos un idiota por cada 500 personas. Y otras estadísticas he recopilado muestran que ahora en cada millón de personas 3,400 idiotas, locos e imbéciles. Es decir, que han sido afectados de sus capacidades mentales. Hoy se le llama ¿cómo? Discapacitado. De otra manera, en ese tiempo así se llamaban. Personas que no podían ¿qué? Usar sus capacidades mentales como una persona normal. Y ahora dijo que, ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde? Miren, vamos a ver. Y este número habrá aumentado en un 300% en 50 años. A ver, era 1899, de ahí a 50 años, ¿cuánto llegamos? A ver, bueno, no se preocupen, ya hice la cuenta, ustedes lo pueden hacer. Pero aquí viene la proyección del doctor Kelo hasta el año 2100 y tantos. Sí, sí, sí. Él dijo que si la gente, él dio a entender esto en ese artículo, si la gente se sigue vacunando así, poniéndose esas cosas, hermanos, al final el mundo va a estar lleno de locos, lunáticos, imbéciles, idiotas. En su tiempo lo dijo con su lenguaje. ¡Qué tremendo! Miren, vamos a seguir la estadística. Hace 30 años la proporción en Inglaterra, por eso es que menciono Inglaterra, porque Inglaterra se inventó ¿qué? La vacuna, ¿entiendes ahora? Sí. En Inglaterra era la misma que en este país en la actualidad. A ese ritmo podemos mirar hacia adelante y decir fácilmente lo que será dentro de 50 años más. Hace 50 años, es decir... Si te vas de 1889, 50 años atrás, ¿a dónde llegas? A ver. No, 1889, te vas 50 años para atrás, ¿a dónde llegamos? Ajá, cuando el movimiento adventista estaba, ¿qué? Floreciendo, ¿te das cuenta? Dice, si nos vamos 50 años atrás, Dice, hace 50 años había alrededor de 1,000 idiotas, locos e imbéciles por millón. Pero fíjate, te está diciendo, hay una clase de personas que piensan que por la vacuna van a vivir más. Dice, ahora te quiero decir una cosa, yo me he encontrado gente mala de la cabeza. ¿Y él la relaciona con qué? ¡Con la vacuna! Hermanos, wow. Si nos hubieran dicho. Seríamos luz al mundo. ¿O no? Luz al mundo. Entonces sigue diciendo aquí. Hace 50 años había alrededor de 1,000 idiotas, locos, imbéciles por millón. En la actualidad tenemos 3,400 por millón. Es decir, en 1889 ya de cada millón de americanos, 3,400 ya estaba afectado de sus facultades mentales. ¿Pero por qué? Eso es más tres veces, eso es más de tres veces más. En 50 años más, aumentando al mismo ritmo, tendríamos 10,000 por millón, o tres veces 3,400. Luego, 50 años más, habría 10,000 por millón, o el 1% de todo. 50 años más, tendríamos 3%, o 3%. En 50 años más, habría 9 contra 100. En otros 50 años, 27 a 100. En otros 50 años, tendríamos 81 contra 100. Y en 50 años más, 243 a los 100. ¿Hasta cuántos años nos llevó? Bueno, un servidor hizo la cuenta. 50, 50, 50. Está hablando medio siglo. Vamos a ver la proyección del doctor Kellogg. Ahí están todos los delegados. Y claro, se pasó del 2020, donde estamos, 2021. Él se pasó hasta, se fue hasta el 2100 y tantos. Además, y si el asunto sigue así, en otras palabras, la conexión es, si el mundo se sigue vacunando y olvidando los remedios naturales, este mundo no llega ni más de 300 años. ¿Y qué piensan que dijeron los delegados adventistas? ¡Ay, cállate de teórico conspirativo! ¿Le dijeron eso? ¿Eso le dirían hoy los de Loma Linda? ¿Los de las universidades? Ellos están metidos en el otro lado, ¿me explico? Vamos a ver la proyección. Sigue diciendo. A ver, eso ya lo vimos, ¿verdad? Aquí está la proyección. En el año de 1849, porque él dice 50 años atrás, por cada millón había 1,000 personas dañadas mentalmente. Que él le llamaba en su tiempo imbéciles, idiotas o lunáticos. Para el año de 1899, por cada 100,000 habitantes había 3,400. 50 años más, para 1949, por cada millón iba a haber ¿qué? 10,000. Para el año 1999, por cada 100 personas, 3 iban a estar así. Para el 2049, por cada 100 personas, 9 iban a estar perjudicados en su mente, en sus facultades mentales. Ahora, ¿ya estamos en el 2049? No. ¡No! Fíjense hasta dónde esta proyección se las dio a todos los delegados de la Conferencia General. Para el año 2094, de cada 100 personas, 27 estarán mal de sus facultades. Para el año 2149, por cada 100, 81 estarán mal de sus facultades. Para el año 2199, y esto no lo entiendo, pero ahí está escrito, de cada 100, 243 estarán mal de sus facultades. Y para el año 2249, por cada 100, bueno, esto, por cada 100, esto lo tengo que corregir o ver. No, él dice aquí. Ajá, por cada 100 habitantes, él da a entender aquí que se espera ya el mundo llegue a su límite. Aquí yo me equivoqué, porque esto está repetido. Véanlo ustedes, por ustedes mismos. Luego él dice más adelante, no llegamos 265 años más, es decir, él dio a entender que desde 1899, si le sumamos 265, ya la humanidad no iba a aguantar. ¿Y a qué año estaba refiriendo? Al 2164. Es interesante. Y solamente porque la humanidad se estaba vacunando, ¿el virus de quién? De la viruela de la vaca. Ahora imagínense. Que la viruela, la vacuna de esto, que la vacuna de esto, que la vacuna del otro, y ya se vacunó su hijo y todo. Entonces el pueblo adventista, en lugar de levantar los principios de la salud, ¿qué hizo? Ah, pues. Hermanos, es triste ver la situación del mundo. ¿Cómo ve Dios a un mundo que le dio a través del pueblo adventista los remedios pro salud? Y que el pueblo adventista, en lugar de ser luz, también está participando de esa manera no divina de curar. ¿Cómo Dios ve este mundo sufriente? La Biblia dice que la naturaleza gime ya. Ahora yo me pongo a pensar, ¿quién le dio la sabiduría a la hermana White sobre los remedios naturales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Vale o no vale esa inspiración? Claro que vale. Es divina. Pero hermanos, hoy por hoy sucede que el pueblo adventista, en medio de el año que está iniciando, 2021, no sabe qué hacer. Es inverosímil, inaceptable. Y ustedes van a ver al final lo que están recomendando los otros. ¿Qué cosas? Inaceptable. Pero el mundo no podría llegar tan lejos, es decir, 265 años más. Sí, porque, ¿qué es lo que dice? Imagínense vacunándose. Vamos a tener, esto está afectando la mente de la gente. Eso es lo. Y no lo bajen de YouTube, porque Kellogg es una persona muy importante en los Estados Unidos. Por él, ustedes están comiendo cornflakes en Estados Unidos. Sí, en el nombre del Señor Jesús, no lo bajen. Y si se lo bajan, se lo van a ver con Dios algún día. No importa que estén bien sedaditos, bien cuidaditos, bien inmunes, con todas las vacunas, pero si no dejan que esta información se vaya al mundo, Dios los puede castigar. So, YouTube, bow down before God. YouTube, humíllate ante Dios. Y Facebook, tú. Porque no es cualquier mensaje este. Mensaje que tiene que ver con la vida que Dios ha creado. ¿O no, hermanos? Y debemos hablar con confianza y con la autoridad de la palabra de Dios. No dudando, como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que son los que dudan, hermanos? ¿Cómo qué? Como las olas del mar o como las nubes que son llevadas por el viento. Ay, mira, aquí está. Ay, no, sí. Ay, no, no, mejor, ¿no? Y un día dicen que sí, otro día dicen que no. Hermanos, tenemos un Dios vivo. Ahora, si tú no crees en estos principios, pues ponte el gel y el ¿cómo se dice? Y todo lo que está poniendo la gente. Sí. Ahorita vamos a ver cuál es la mejor inmunización. ¿Está bien? Porque están los delegados. Escucha, doctor Kelo. Ahora, dice aquí, pero el mundo no podría llegar tan lejos aunque sean solo 300 años. 265 años sería el punto más lejano que podría alcanzarse. Y si tú sumas de 1899, 265 años, llegas al 2149. No, ya es mucho. Ya la humanidad va a estar tan vacunada que estará llena de, ¿qué? Locos. Lo que nosotros decimos ahora, zombies. Gente alterada de sus facultades. Debido a un problema, dijo él, que tenemos que enfrentar cara a cara, la vacunación. Ey, no hablen, es doctor Kellogg. No soy yo. Pues en México están llenos de locos los hospitales psiquiátricos. Bueno, allá hasta hay hospitales psiquiátricos. Ya está, también están llenos. Ahora, él relaciona que tú le pongas el virus de un animal al cuerpo humano y él lo relaciona con eso, hermano. ¿Ustedes creen que la conferencia general se opuso en ese momento? ¡Shh! ¡Cállate, doctor! ¿Qué lo? No. ¿Por qué? Porque comparó ese método de curar humanamente con el método divino de curar. Sigue diciendo. Pero la sociedad dice, no creo que el mundo llegue a ese, es el punto más lejano, dice, antes de que el mundo entero estuviera formado por locos, imbéciles e idiotas. Está bien, es nuestra historia. ¿Cuándo van a escuchar a alguien predicar así de esa manera? ¿El encargado de salud de su iglesia? ¿Eh? Pues había un doctor, ya se murió, y era pastor también. Ajá. Pero ya se murió por COVID. Ah, entonces, entra ahí también. Dice, pero la sociedad no puede soportar eso, incluso hasta este punto, a juzgar por su condición en la actualidad. Y si surge alguna cuestión política y se apodera de la mitad de la población con alguna fase de locura, dice, por cierto, dice, le está afectando en la mente, más aparte por una situación política, también se vuelven locos. Dice, el mundo ya no va a llegar a ese punto. Lo mismo ocurre en muchas reformas sociales. La gente en el mundo tiene una idea y se la lleva. Entonces tenemos anarquistas, socialistas, wow, tremendo. Y varias clases de personas que están locos de varias maneras. Es probable que esto continúe hasta que tengamos tantos imbéciles que será imposible que la sociedad se mantenga unida. ¿Y no es el punto que hemos estado llegando ya, hermanos? Ya está. Entonces, los delegados en sesión general, porque habían orado, se quedaron escuchando. Llegará el punto entonces. Fíjense, ahorita una hermana va a hacer una pregunta. Cuando el doctor Kellogg dice que llegará el punto en que el mundo estará lleno de locos, pues de gente mala de sus facultades mentales en relación y debido a la vacuna, le hacen una pregunta. Dice, cuando llegamos a bajar nuestra velocidad se acelerará. Como cuando empiezas a rodar una bola cuesta abajo, eso irá cada vez más rápido hasta que llegue al fondo cuando se haga pedazos. Si se sigue vacunando y vacunando y vacunando a la gente y no lo enfrentamos, la sociedad va a terminar loca, imbécil e idiota. En ese tiempo me encanta porque todavía no estaban registrados como corporación y eran libres de hablar. Eran libres. Pero hoy todos los institutos registrados, ministerios registrados. Veía un video de un pastor muy conocido que dice, el adventista y la vacuna, algo así, dice, la agencia de federal de salud de los Estados Unidos dice, y primero le da la razón al hombre y no a Dios. Y después, pero Dios dice esto. Después, con la cita que ponen ahí, pero la hermana White se vacunó. ¿Por qué no ponen todo esto ahí en esa cita? ¿Eh? ¿Por qué no, hermano? Porque no les conviene. Ahora, hermano, ¿por qué estamos presentando este tema? Aquí en México dicen que la vacuna va a ser gratis para los adultos mayores. Que ya después va a ser. Y todos dicen, ¡ay, qué bendición! ¡Qué buen presidente! Ah, y los que ya no puedan salir, pues que vayan casa por casa. ¡Qué bendición más! Hermano, tú tienes un cuerpo que debe ser presentado en sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Recuerda eso. Y para presentarlo, tenemos los principios de la salud. Amén. Están los delegados allí, escuchando. ¿Qué les parece hasta aquí lo que dice el hermano? ¿Qué es lo que en ese momento? Entonces, una hermana que estaba allí sentada, cuando escucha al doctor quiero decir, bueno, es que el mundo si sigue así con esto de, con este problema que lo están vacunando, pues va a estar lleno de gente loca al final del tiempo. Dice la hermana S.M. Henry, le dice al doctor Kellogg, ¿no es eso una demostración muy fuerte del hecho de que el Señor vendrá pronto? Amén. Y es que me encanta porque ellos conjugaban la fe, lo que estaban viviendo y exaltaban la verdad. Dice, oiga, doctor Kellogg, si es así, si va a haber tantos locos e imbéciles en tanto tiempo, ¿no cree que eso es una señal de que el Señor venga? Claro, le dice el doctor Kellogg, si le van a estar metiendo virus de animales, ¿no creen que ya el mundo va a quedar pues loco? Eso en 1899. ¿Qué le contesta? Le contesta el doctor Kellogg, porque están en una reunión, recuerda. Eso es exactamente lo que quería traerles a la mente. Amén. O sea, hermano, el hecho de que el hombre hoy esté agarrando una enfermedad para curar otra enfermedad e imponértela. Dice, eso es lo que quiero decirte, le dice el hermano Kellogg. Tenemos pruebas estadísticas del hecho de que este mundo pronto llegará a su fin. El Señor no viene a destruir el mundo, sino a salvarlo. Viene a salvar al mundo de lo que vendría si continuara. Amén. Y es cierto, o sea, destruir así que no haya planeta Tierra, no. Lo va a renovar. Amén. ¿De qué? Lo va a salvar de toda esta corriente de manera de curar y del pecado. Porque vamos a ver una cosa ahí adelante, dice, porque enfermedad y pecado van juntas. Oh, hermanos, tenían una teología tremenda. Entonces le dice, sí, hermana, esto es lo que yo le quería decir, Cristo viene pronto. Porque imagínense. Estamos llegando a una época de absoluta confusión y destrucción. Los hombres están cada vez más sujetos a enfermedades, hay menos ancianos que antes, los últimos 50 años parecen haberse desfondado la constitución de la raza humana, es decir, el cuerpo humano ya no aguanta. Imagínense, el Señor hizo del hombre el animal más duro de la faz de la tierra. Aquí quizás estén de acuerdo con esto que él dice ahí, pero dice, Dios hizo al hombre más fuerte que a los animales. Fíjense lo que empieza a decir, ¿por qué? Porque las vacunas se toman ¿de dónde? En ese tiempo, de los animales. Entonces, a ver, ¿quién está más fuerte? ¿La vaca de donde saca el virus para que tú te hagas más fuerte o tú? ¿Quién es más fuerte? Sería la vaca. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo con una constitución física más fuerte, ¿o no? Pero fíjese la mentalidad del hombre, que para que él ahora esté más fuerte va a traer el virus de un animal. Vivo o muerto el virus, pero se lo va a traer. Entonces me encanta cómo pensaban, porque en este momento lo dirige a la creación. Amén. Y dice, incluso hoy se toma un hombre que está en buen entrenamiento y no hay otra bestia que pueda competir con él. Un hombre puede viajar más lejos en 6 días que un caballo. Ay, está hablando el doctor Kellogg, ¿eh? Un hombre bien entrenado puede cansar 2 o 3 caballos en el transcurso de una semana. No hay duda al respecto. El hombre, sin embargo, se ha deteriorado mucho, pero ningún otro animal soportaría el abuso que sufre, incluso ahora. ¡Qué tremendo! Miren, ahí están los delegados y les dicen, miren, Dios hizo al hombre, y Dios hizo a los animales. Con una constitución tan fuerte que hizo al hombre, que le gana a los animales. Pero ahora el hombre se ha degenerado tanto más que los animales en su constitución física, que ahora necesita de los animales para caminar. ¿O no? ¿No es eso la vacuna? ¡Qué cosas! Y me encantó leer esto. ¡Wow! Dios bendiga a los hijos de Dios que hoy quieren seguir la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? A los delegados. Estaban todos los adventistas de alto calibre, si podríamos decirle así. ¿Y qué le está diciendo? Bueno, vamos a seguir porque después habla de pájaros, gatos y caballos. ¿Cuánto tiempo podría soportar un caballo o una vaca el trato que le dan los seres, que los seres humanos se dan a sí mismos? A ver, hermanos, ¿una vaquita se desvela? ¿Un pájaro? ¿Una gallina? ¿Un gato? Ah, oscurece y miren, se mete, no sé dónde se meten, pero se mete. Se van a su lugarcito. ¿Y el ser humano? Entonces, ¿qué pasaría con toda la vaca y la gallina si se trataran como el ser humano trata su cuerpo? Miren, vamos a ver lo que dice. Recuerden que Dios creó a los animales, pero al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Pero ese es el punto, pues. Pero ahora el hombre que fue creado a imagen y semejanza necesita de los virus, de una enfermedad, ya sea de los animales o de otra enfermedad, para metérsela y tenga una constitución fuerte y se vuelva inmune. Ese es el punto. Vamos a seguir leyendo. Un hombre no se atrevería a alimentar a su caballo con lo que él mismo come. A ver, ¿qué le dan de tomar al caballo? ¿Y le darían un montón de licor al caballo? ¿Eh? ¿O le darían mucha agua con azúcar? Ándale, caballito, un refresquito, como dijo el hermano. Yo sé que esto puede ser risorio, pero le está hablando a los delegados para que hagan conciencia. Dice, ni siquiera, dice, un hombre no se atrevería a alimentar a su caballo con lo que él mismo come, ni tampoco a su vaca. Ni siquiera alimentaría a su perro con lo mismo. Una mujer comida de comer a su hijo cosas que no daría a su pájaro. Cuida más a su gato que a sí misma o a su hijo. El mundo está empezando a ver que hay una tremenda catástrofe antes de la carrera si no se hace algo. Los corazones de las personas de todo el mundo están maravillosamente abiertos para recibir estos principios. Dos cosas son una constante maravilla para mí. Dice que me asombran dos cosas. La primera es la belleza de estos principios y la otra es que no los apreciamos más. ¿A quién le está diciendo ya? Para 1899, hermanos. Ya varios adventistas estaban empezando a bajar la guardia. Dice, ¿cómo es posible? Dice, los animales mantienen su constitución porque no comen ni tratan sus cuerpos como nosotros los tratamos. Quizá por eso sean más inmunes. ¿Verdad? A ver, denle unas, ¿qué será? En México hay infinidad de comida, ¿verdad? Unas enchiladas. a su gallina. ¿Se la come, hermano Pedrito? Unos chilaquiles a su gato. Estamos hablando de tortilla con chile, hermanos de otros países. ¿Se lo come? Y tantas cosas. Entonces, vaya que les pegó duro en ese momento el doctor, que lo que a los delegados. ¿O no, hermanos? Les pegó duro. Y nos está pegando duro, ¿verdad? Nosotros. Porque el asunto que él dice, somos creados, pues lo que él implica, somos creados por Dios. ¿Cómo es posible ahora que el animal tenga, ¿cómo se puede decir? Sea más inmune a las enfermedades que el hombre. Y que se tenga que traer parte de ese animal, es decir, esos virus, pues en ese tiempo para la viruela, para que el hombre sea inmune. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hermano, ¿cuántos habíamos pensado esto? Ajá. Por tanta vacuna. Una vez le dijeron a Trump, con respecto a algún caso, ¿verdad? Le dijeron a Trump que si había una relación entre los niños autistas y la vacuna, decía que estaban investigando. Oiga, pero aquí tenemos la luz, ¿la hay o no la hay? Y no solamente con el autismo. ¿Cuántas nuevas raras enfermedades están saliendo en los niños? Deformaciones. Y otros niños ni ven la luz. Sí. Entonces, hermanos, vamos a continuar porque esto en una sola parte no nos va a dar el tiempo. ¿Nos seguimos hasta mañana? Oh, sí, vamos a llegar hasta la una, ¿está bien? ¿Sí? Y después viene la segunda parte, o como ustedes digan. Porque no, a mí me gustaría que vayamos analizando, porque esta es una sesión de la conferencia general, donde Kellogg dice, la hermana White también mantiene los mismos principios que nosotros, y él empieza a hablar en contra de la vacunación. ¿Qué les parece? Aquellos que están diciendo lo otro. Bueno, ¿seguimos leyendo, hermanos? ¿Sí? Tan pronto como la viruela llega a una comunidad, escucha lo que dice. ¿Qué hacen los médicos? Ahora, ¿qué es lo que era médico? Claro que sí. Pero no por ser médico, usó la vacuna. Dice, tan pronto como la viruela llega, es decir, el cowpox, ¿verdad? Es decir, la viruela de la vaca y después ya en el ser humano y llega a una comunidad. ¿Qué hacen los médicos? Dice todo el mundo que tiene que estar, ¿qué? Vacunado. Mira, así de clarito. Así de clarito, más clarito. Ponlo en la pantalla, por favor, hermano. Así de clarito, mira, ahí dice. Tan pronto como la viruela llega a una comunidad, ¿qué hacen los médicos? Dicen que todo el mundo tiene que estar vacunado. En la India se vacunan de un brazo a otro. Recuerden que así fue al principio en Inglaterra, ¿se acuerdan? Por eso es importante el marco histórico. Y la gente contrae lepra y tisis a través de ella. Ah, entonces te puede ser inmune de una cosa y te puede provocar otra. En este país este método no se tolera. Allá en la India, en Inglaterra sí, pero en ese tiempo en Estados Unidos no se toleraba eso. No permitiría que sus hijos fueran vacunados del brazo del niño de su vecino. Pero permites que se vacunen de un ternero, es decir, de una vaquita. ¿Sabes por qué dice aquí? Porque sabes que el ternero tiene mucha mejor sangre que el hijo de tu vecino. Es que muchas vacunas vienen de ahí. Entonces, ¿por qué no de la sangre de un ser humano? Porque ese ya está muy sucio, pues. Mejor de la sangre de un becerrito, de un ternerito. Y se lo está diciendo a los delegados. Tienes miedo de tu prójimo y tienes motivos para tener el miedo. ¿Cuántos tienen miedo de que puedan agarrar el COVID? Gracias a Dios que no hay ninguna mano. Bueno, sí hay manos, pues, pero... Hermanos, es que tenemos principios de salud. Son principios, los principios son eternos. ¿Amén? Entonces, en ese tiempo la gente tenía miedo. Ay, si salgo, me va a agarrar la viruela, es decir, el virus de la vaca en el hombre, pues. ¿O no? Por, es lo que está diciendo el hermano. Tienes miedo de tu prójimo y tienes motivos para tenerle miedo. En la India no hace mucho hubo un caso en el que 160 estudiantes de una escuela fueron vacunados de un brazo a otro y 60 de esos niños y niñas contrajeron lepra en tres años, es decir, después. ¡Piensa en eso! Verá que la vacunación no es algo completamente seguro. ¿Más claro? Hey, Ted Wilson, ¿más claro? ¿Más claro, adventistas? ¿Más claro? ¿Es segura la vacunación? En el tiempo que Dios guiaba a su iglesia dijo, no, es seguro. ¿Por qué? Porque te vacunan de una cosa, pero te aparece otra, o se vuelven locos, ¿qué más? ¿Lunáticos o imbéciles? Hermanito, ¿quiere decir algo? Sí. Esta vacuna supuestamente tiene dos dosis. Uh-huh. Y hace poquito vi yo en YouTube. No sé si eres una persona española o argentina. Sí. Estaba sacando un tema sobre la vacunación. Y decía: dicen, ahorita dicen es una dosis. Y dicen que después viene otra dosis. Uh-huh. De dosis a dosis. Bueno. Ahora, sí, gracias, hermano. Ahora, como pueblo adventista tenemos motivos. ¿O no tenemos motivos? Claro. ¿Ustedes creen que Dios va a usar a personas ya afectados por sus facultades mentales o con una enfermedad para predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Eh? Piénsenlo de esa manera, hermanos. No estamos hablando solamente de esta vacuna al final. Estamos hablando desde aquella ocasión, cuando se inventó. Y se lo voy a demostrar, miren lo que dice. Verá que la vacunación no es algo completamente seguro, pero hay alguna razón en ello. Pero si te vacunan de un ternero que tiene tuberculosis, entonces obtienes tisis. Entonces, ¿ves que no es del todo seguro? Creo que hay algo mejor en principio que eso. Y voy a intentar mostrarles alguna enfermedad. Dice, y voy a intentar mostrarles alguna enfermedad con enfermedad. Dice. Y el hombre que está vacunado tiene un poco menos de vitalidad después de haber sido vacunado que antes. ¿Eh? El hombre que está, ¿qué? Vacunado tiene un poco menos de vitalidad de lo que tenía, ¿qué? Antes. ¿Por qué? Porque le metieron un virus ahí, mano. ¿Qué les parece entonces? Ah, tú puedes estar inmune. Entre comillas, tu cuerpo puede producir o agarrar otra enfermedad fácilmente y tu constitución física, voy a usar una palabra en términos económicos, ¿verdad? Se va a depreciar. ¿Ya? Entonces, pues, puedes vivir poquitos años siendo inmune a vivir más con los principios. Tú eliges. ¿Qué sabiduría tenían ellos, eh? ¿Qué sabiduría? Entonces dice, ¿a dónde nos quedamos aquí? El hombre que está vacunado tiene un poco menos de vitalidad después de haber sido vacunado que antes. Es como un niño que se vuelve inmune al consumo del tabaco. Al principio le enferma, pero después se acostumbra y no le afecta. Sin embargo, le está haciendo daño al niño todo el tiempo. Algunos científicos piensan que pronto llegará el momento en que se empleará la vacunación para todas las enfermedades de la Tierra. El doctor Lancaster de Londres ha dicho que llegará el momento en que un joven que está tomando un curso en una escuela de medicina antes de terminar será vacunado contra todas las enfermedades que padecen o están predominantes en el país. O sea, no creo que quedara mucho de ese hombre después de haber pasado todo eso. Se ha demostrado que cuando un hombre ha tenido viruela está más sujeto a tisis que antes. Hermanos, tenemos que enfrentar esto con un escrito está. ¿Se dan cuenta que había una posición clara de los pioneros antes, hermanos? ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un resumen de esto. La persona que adquiere la vacuna de un, en este caso la vacuna de la viruela, es lo primero que está ahí el contexto. Su constitución física se debilita más y más fácil de agarrar y contraer otra enfermedad. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y les dijo, de todo árbol que dé fruto os he dado ¿para qué? Para comer. ¿Amén? Y eso le iba a mantener en una constitución física inmune. ¿O no es lo que dice la Biblia? Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Bueno, la vacunación no es, ¿qué dice? No es completamente segura, te puede producir, te quita la vitalidad, te produce enfermedades. Entonces, el que está dirigiendo la asociación, la junta, perdón, de la conferencia, fíjense lo que le pregunta. ¿Ha sido probado, doctor? ¿Es cierto que en lugar de ser más inmunes nos van a dar más enfermedades, doctor? Doctor, ¿es cierto que...? Porque ahí están todos los delegados, pues, entonces tienen que... Porque de allí llevaban todo ese mensaje a las iglesias. Doctor, ¿es cierto que entonces nuestra constitución física va a disminuir? Ahora, ¿él qué exaltaba? Los principios de la salud. Amén. Vamos a ver qué le contesta. ¿Está bien? Vamos a ver qué le contesta. John Harvey Keller le contesta al que está dirigiendo la reunión. Dice, ¿es cierto eso que usted está diciendo? O sea, ¿no se retracta, pues? ¿Está seguro? Sí. Así de claro. ¿Qué? Así de claro. ¿Verdad? No como los otros de que sí y no y no y sí. Oiga, ¿es cierto que la vacuna tiene más cosas malas para el cuerpo que bien? ¡Sí! Dijo Kellogg. The most famous American doctor of his time. El doctor más famoso, el doctor americano más famoso de su tiempo. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Para ese tiempo, la vacuna de la viruela, ahora sí que se expandía como viruela, pues. Pero tenía a los que no estaban de acuerdo. Y los que no estaban de acuerdo en ese tiempo se llamaban adventistas del séptimo día, entre otros. Ahora es todo lo contrario, que en Loma Linda, que hay uno de allá de Loma Linda que está metido en hacer parte de esta vacuna. ¿Hasta dónde se ha cambiado el asunto, hermanos? Hay una clase de personas que piensan que pueden vivir más, sí. ¿Se acuerdan? Hermano, estamos repasando nuestra historia en esta mañana. Amén. Esta es nuestra historia. Por eso dice la sierva del Señor, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y sus enseñanzas en el pasado. Ya se les olvidó. Ahora los hospitales, todo con el nombre de adventista, que la primera enfermera adventista, doctora, no sé qué, y ay, gozosos, ya recibí ese código que viene dentro de el RNA. Ya lo recibí aquí, ya estoy inmune. Se ha olvidado la historia. Y este mensaje es para los que quieran seguir predicando el mensaje de los tres ángeles con el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y aquí lo dice la hermana Huay. Ahorita, perdón, lo dice Kellogg. Y al principio dijo que la hermana Huay apoyaba estos principios, ¿se acuerdan? ¿A qué cosas? Entonces le dice, doctor, ¿está seguro de todo lo que nos acaba de decir? De que la gente se vuelve mala, loca, tonta, imbécil, agarra enfermedades, se le baja su constitución física. ¿Está seguro de eso, doctor? Sí. Tome, pues, a aquellos que están indecisos. Ahí está. De aquellos que predican como las nubes, para allá y para acá. Ahí está un claro definición de los hombres de ese tiempo. Se ha demostrado en los últimos 3 meses, mediante estadísticas recopiladas, que un hombre no es tan bueno después de haber tenido viruela como antes. Eso también es cierto para la fiebre tifoidea. Muy a menudo la tisis se atribuye a las víctimas de fiebre tifoidea. Como dije antes, este método, escuchen bien, de obtener inmunidad contra la enfermedad, es el método de combatir la enfermedad con la enfermedad. Enfrentar el mal con el mal, el veneno antídoto con el veneno. Es asombroso ver hasta qué punto se puede llevar esto. ¿Más claro? Es el método de que agarras un virus y te lo pones a ti para combatir el virus. ¿Qué es eso? ¿Ese método de dónde viene? De la niña y del doctor, dijo el hermano. Sí, de ahí viene eso exactamente. De que agarras una enfermedad para ponértela y que ataque la otra enfermedad. Eso se llama vacunación. ¿De dónde viene? ¿Se lo dio Dios a la hermana Huay en una visión? Con razón, dice el doctor, cuidan más a sus gatos y a sus perros. Bueno, no dijo perros, ¿verdad? Pájaros. ¡Qué tremendo! Este es el método de la vacuna, hermano. Repito una vez más. Obtener inmunidad contra la enfermedad, el método de combatir la enfermedad con la enfermedad, enfrentar el mal con el mal, el veneno, antídoto con el veneno. Entonces, él da 2 ejemplos. ¿Está bien? Yo creo que con esos 2 ejemplos vamos a dar una pausa. ¿Está bien? Y en la tarde seguimos. Porque no hemos terminado, hermanos. El pueblo adventista debe saber lo que creíamos antes. Dice, ¿cómo es posible que con un veneno tú tienes inmunidad? Lo que le va a pasar a tu cuerpo es que va a perder la constitución física. Y vas a agarrar otras enfermedades. Ahora, hermanos, un hombre, pues, o una mujer, con su constitución física debilitada, con la posibilidad de agarrar otras enfermedades después de vacunarse, con la posibilidad de quedar loco, ¿qué más? Imbécil, ¿o qué más? Lunático e idiota. Sí, ahí está. ¿Cree que va a predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Eh? Hermano Ángel, ¿qué cree? Lo único que va a predicar es que se hagan como él. Ahora, hermanos, entendemos que hay personas que han pasado por esas situaciones. No les culpamos, que no tenían la luz. Lo que Dios nos pide ahora es que reflexionemos. Sí, hermano. Sí. Me inyectaban mucho medicamento. Entre ellos me pusieron, se llamaba el doctor, ¿cómo le llamaba? Hotel. Porque era tan fuerte el dolor de mi columna que me ponía acetal con blanco y diclofenac. Pero eso me llevó al grado de que, bueno, yo pienso que pues como fue la combinación de las tres. Las drogas. Entonces, en otra ocasión quería volverme a inyectar lo mismo y pues ya no me lo puse. Ya no me lo puse porque pues fue tan, o sea, me sentí tan mal que cuando me subí al carro para manejar, no sentí yo que el carro daba vueltas. Siquiera había yo encendido el vehículo. ¿Me imaginas? Bueno, es que el cuerpo, como dice allí, ¿queda qué? Loco. Bueno, la mente queda loca. El cuerpo se le baja la, ¿cómo se puede decir? Sí, la inmunidad, la constitución física, la vitalidad, gracias. ¿Ya? ¿Y ya no es el mismo después de eso, hermanos? Ahora, ¿ustedes quién creen entonces que estará detrás de todo eso? ¿Quién creen que estará detrás para que la capacidad del cuerpo de la gente, pues la vitalidad que dijo el hermano, descienda? El enemigo de nuestras almas, hermanos. El enemigo de nuestros cuerpos. El diablo, pues. Ay, pero ¿qué está diciendo? Bueno, ahí están los adventistas, no me diga a mí. Yo estoy leyendo lo que dijeron los adventistas en 1899. Dice, vamos a enfrentar esa situación de la vacunación cara a cara. ¿Cómo me gustaría que hoy varios hablaran así? Entonces, es que el cuerpo, ¿cómo va a ser? Esto de la vacunación es agarrar un veneno para enfrentarlo con otro veneno. ¿Cómo vas tú? Como dice allí, agarrar una enfermedad, ponértela en tu cuerpo para enfrentar otra enfermedad, ese no es el método de Dios. Entonces, vamos con estos dos ejemplos. Vamos a ver. En Chicago hace unas semanas, una mujer se presentó ante nuestra clase de medicina. Y tenía consigo una serpiente de cascabel, una serpiente venenosa, pues, que sacó de su jaula. Así. Ella la sostuvo en su mano y la irritó, la hizo enojar. Ella la golpeó y la agitó hasta que la serpiente se enojó y luego, al desnudar su brazo, el reptil la golpeó una y otra vez y le sujetó los colmillos en el brazo hasta que la carne quedó cubierta por el virus. Así, se llenó de virus. Luego dijo, toma este virus, inyéctalo en un ratón y ve qué tan rápido se morirá. Pero sin embargo, no la afectó a ella en lo más mínimo. El hecho es que se ha acostumbrado tanto al virus de la mordedura de serpiente que su cuerpo es perfectamente inmune a él y aparentemente no le hace ningún daño. ¿Entienden, hermanos, el ejemplo? Es lo que pasa con las vacunas. Es un veneno que te metes. Tanto así que el cuerpo llega a estar, ¿qué? Lleno de ese veneno. Que se acostumbra. Y tú dices, gracias a Dios, porque estoy lleno de virus. Ahora, ¿está mal el doctor Kellogg? ¿Está mal este doctor americano? Hermano, mientras él seguía las leyes de la salud, estaba bien. Recuerdo a una mujer en el sanatorio que un día tomó 800 dosis completas de morfina, suficiente para matar a 40 hombres. Aparentemente no la lastimó, aunque en realidad todo el tiempo estaba socavando su constitución física. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios nos ha dicho, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Lo que están diciendo aquí los pioneros, cada vez que tú te metes una enfermedad a través de la vacunación, porque eso es lo que es la vacuna, ya lo vimos, tu constitución física se está yendo para abajo. Aparentemente eres inmune. Aparentemente esa mujer que le picó la serpiente ya no le hacía ¿qué? Nada, porque ya estaba su cuerpo acostumbrado a eso. Pero su constitución física iba para abajo y para abajo. Ahora pregunto, la Biblia dice, si pues coméis, bebéis, o si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Tú puedes estar consciente, después de toda esta plática, que puedes tú ir y decirle, miren, del virus, coronavirus, no me lo va a poner todo, solo va a sacar un código mRNA, así se llama el código, una partecita de todo ese virus, no todo el virus, no, una partecita es lo que están diciendo. Es que antes se metía todo el virus, esto no, esto nada más va a ser una partecita del virus. Me lo va a inyectar. Ah, y ese virus no se va a reproducir. ¿Qué va a hacer ese virus? Bueno, ese virus se va a meter a la célula y va a hacer que se produzca un antivirus contra el coronavirus. ¿Pero qué es lo que llevaba? Pues parte del virus, no todo, pero es la vacuna del coronavirus te lleva parte del virus, un código mRNA, pero es parte del virus. Y de acuerdo a la luz que tenemos, eso va a ir menguando nuestra constitución física. No solamente de eso, sino de todas las otras. ¿Qué quiere el diablo? Quiere tener un pueblo. Quiere que el pueblo de Dios, al aceptar la manera como el mundo trata la enfermedad, se convierta en un pueblo pobre en constitución física. Pobre en vitalidad. Más enfermo al adquirir otras enfermedades. Y que se vuelva tonto, loco e imbécil. ¿Quiere comprobarlo? Boletín de la Conferencia General, 21 de febrero de 1899. Vamos a llegar hasta aquí en este momento, ¿está bien? Porque la segunda parte es más claro cómo nos vamos a inmunizar. Es más claro. Ahora, ¿por qué hablaron tan libremente en aquella ocasión? ¿Ustedes creen que esto se podía hablar ahora? No. ¿Por qué no? Porque hay leyes que ahorita te pueden estar borrando este video de YouTube. Pero YouTube ya sabe que si se mete con este mensaje, no se mete con un servidor, se mete con el Dios Altísimo. Porque se trata de la creación, joya de la creación, el hombre. Y si no deja que este mensaje se dé, recuerde que el que se mete contra el mensaje de Dios, nunca le va a ir bien. Hermanos, qué precioso tenemos, qué precioso mensaje tenemos. Y sí, repito, si hubiésemos tenido esta luz antes, ¿cuántas cosas no nos hubiésemos qué? Evitado. Pero bueno, Dios es misericordioso y nos pide que cambiemos. Amén. Dice Romanos 12, que no nos acostumbremos a la forma de pensar de este siglo, de este mundo. Este mundo trata su cuerpo como quiere. Dice, tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a comer. Regresamos, continuaremos con la segunda parte. de esta plática, de esta delegación, 21 de febrero de 1899. Vamos a cantar un himno. Himno número 21. Cristo Señor, me apoyo en el pasado. Nos colocamos en pie, hermanos. Mi gran anhelo es servirte a ti, oh Salvador, yo quiero siempre y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi redentor, oh no, uníjame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre a menos el Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.